Crónicas de Ultramar con Carlos Azcona. Queridos oyentes de Siéntalo con Oído, ya estamos jueves 24 de noviembre haciendo esta entrega número 107, después de escuchar unos minutos a Ana Vidovic, una croata excepcional, joven, haciendo parte de las cuatro estaciones, verano porteño del en guitarra española de Astor Piazzolla. Todo lleva a reflexionar, ¿no? Porque en esta época, bueno, pasan cosas y bueno, y va una de cal y una de arena, por lo menos en esta primera entrega. Todos huérfanos, ¿eh? Nos dejó Eve de Bonafini, la creadora, la presidenta de Madre de Plaza de Mayo. Una madre sin filtro, típica maradoniana, igual a Diego, amada, respetada por el pueblo de hacer cosas raras, y bueno, es así, no tenía filtro. Era la única mujer que yo he conocido que dice las cosas sin mediar lo que piense el otro, lo que piense el gran público, y sea de quien sea. Estuvo años peleada con el que es el Papa, porque tenía razón Eve. Ella ya eran mayores, iban a dar vuelta a la pirámide de Mayo, en la Plaza de Mayo, y la curia siempre fue media especial. Y Bergoglio, cuando la manejaba, también era así, no era otro. Y le había cerrado el baño de la catedral, que estaba al lado de la... Ese era uno de los motivos de la pelea, porque las grandes peleas no son por Nietzsche o por Freud, son porque no podían hacer pis, y tenían necesidad, y ¿a dónde iban a ir las madres? Y bueno, eso se zanjó hace poco. Tuvieron una reunión con el Papa Francisco que duró casi 3 horas, y entre los cuestionamientos, que no le aflojó ni un tranco de pulga, era eso: que no te puedo perdonar, Jorge, que nos hayas durante años cerrado el baño. Y nosotros íbamos a la catedral, no nos podían dejar, y hacíamos pis atrás del altar, pero sin baño. Era una cosa así. Cuando digo sin filtro, es lo que es. Así que vamos a tratar de... Hoy se cumple la marcha 2328, y le han puesto un nombre: Hasta la Victoria Siempre. Es cortito el comunicado de Madre de Plaza de Mayo, pero lo voy a compartir con ustedes porque es un minuto y un poquito. Así que, bueno, nunca cronista con tan cerca de los hechos, ¿no? Porque hoy es la ronda, y hoy es el recuerdo a Eve, que fue con mano de hierro, porque era así la mano. No se podía ser más dulce o menos dulce. Ya perdió a sus dos hijos, tenía 49 años cuando no aparecieron nunca más, y se dedicó a eso. Pero yo la respeté muchísimo, y a mí me gustaba que no tuviera filtro, porque ya de filtro, mamita mía, ¿cómo venimos? Así que después de escucharla un ratitito de Eve, sigo, porque también tenemos una buena, por eso una de cal y una de arena. Así que la buena es el cumpleaños de León, y nos vamos a ir a la otra sección con un poquito de música de León. Así le festejamos sus 71 años. Las dejo con Eve en su despedida. Así, porque ya tenía 93 años, es del 28, ya todo el mundo está esperando esto. Pero la orfandad se siente. Un abrazo. Como una madre que luchó por la vida de 30.000 desaparecidos, de 30.000 hijos. O muchos más, a lo mejor, que nunca sabemos la cifra real. Una mujer común. Lava, plancha y cocina, no soy nada del otro mundo. Sobre todo eso, que no me hagan otra cosa que esto que soy. No quisiera, no me gustaría. Por eso yo digo que el día que me muera no tiene que llorar, tiene que bailar, tiene que cantar, hacer la fiesta en la plaza. Porque hice lo que quise, dije lo que quise y peleé con todo por lo que... Eve es y era así como lo acaban de escuchar ahora. Acaban de escuchar sus palabras, y también Piazzolla está siempre. Está siempre cuando queremos decir las cosas con verdades de a puños, así. Aparece, irremediablemente aparece Astor Piazzolla. Bueno, la buena. León también es de esos imprescindibles, es como Diego Maradona o como Eve, o sea, no tiene filtro y es directamente un grande. Con él los dejo en la colina de la vida. Para mí es muy, muy lindo tener esto de cerrar este cuarto con algo positivo, ¿no? Un cumpleaños de un grande. Y así sigo. Así que, bueno, después de la conila en la vida, nos reencontramos. Que hay para rato, mucho para decir. Un abrazo. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas. Atascado en el camino de la vida. Por el sueño del más bueno, la realidad baila sola la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. Camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Thank you. Qué lindo poder presentarlo a León así, la verdad. 71 años y esta semana justo. Bueno, no puedo evitar hablar de lo que el mundo está mirando, que no es la guerra, no es el hambre, no es la inflación, no son los muertos de frío de América del Norte ni Canadá, que esta semana hubo 3 días de 1.5 metros de nieve. No. Todo el mundo está de circo. El mundo está de circo. El mundial a pleno. Más circo romano, imposible. Qatar, un país que no llega a 3 millones de habitantes, que tiene menos de 270 mil cataríes, porque el resto hacen servicio, o sea, son personal de Paestranza, son los que atienden a los 270.000, porque se puede ser catarí solo por sangre, no es por estar 70 años trabajando en el país, no te da la posibilidad de tener el pasaporte. Sobre la sangre de 6.000-7.000 víctimas por falta de prevención que se murieron en la construcción de los estadios, esto es en pleno desierto, además, no hay nada ahí donde están los circos romanos, nunca mejor ubicado la palabra, y todo lo demás es arena. O sea, y han hecho subterráneos en el desierto para llegar a un estadio que está rodeado de desierto. O sea, en un país donde el fútbol no es... La cetrería es el deporte de los cataríes, desde tiempo inmemorial, no el fútbol. Así que, la verdad que difícil para explicar a uno que piensa como yo este mundial. Oh, ¡qué bárbaro! Corrupción a pleno, totalmente comprobada. Michel Platini metido hasta las manos, Sarkozy metido hasta las manos. Todos reconociendo que hubo pila de plata para hacer el mundial ahí, y todo el planeta mirando el circo, mirando esa corrupción a pleno, ¿eh? O sea, es así, no hay otra. No podría ser de otra manera. Esto no puede salir por una vía natural o... Creo que perdió, estaba programado hacerlo este año en Estados Unidos, Canadá y México. Y nada. Billetera mata galán, decía el gran Diego Maradona, y acá más que nunca. Cuando el voto creo que fue de Platini, no se sabe cuánta plata hubo, pero hubo una cosa así, que compraron, entre medio compraron el PSG, estos árabes, y dieron vuelta a todo. ¿Qué se le va a hacer? Ay, yo no sé a dónde vamos a ir a parar, porque más cosas no pueden pasar en el mundo, más cosas malas, ¿no? Imagínense empezar un invierno crudo sin gas, sin electricidad, con los combustibles por las nubes, una cosa, pueblos destruidos y mucha gente, mirando un campeonato de fútbol de pacotilla. Es así. Conseguí lo que les había prometido en una versión escuchable para estas crónicas. Añoralgias por Lelutier. Vestidos como los chalchaleros, porque a ellos quieren imitar y lo hacen genialmente. Así que los dejo con Añoralgias y vuelvo en 3 minutos. Un abrazo. Esta samba canto a mi tierra distante, cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor, credosa reseca de sol calcinante, recordando esa tierra quemante, resuena mi grito, qué calor. Como te recuerdo, mi lindo pueblito, con tu aire húmedo y denso de día, noches cálidas de fantasía, pobladas de magia, de encanto infinito, y el cantar de tu fresco arroyito, salvo en los 10 meses de la sequía. Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado, salvo aquella vez que pasó el huracán. Viejos pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblado, tengo miedo que hayas cambiado después de la última erupción del volcán. Sí. Tierra que hasta ayer mi niñez cobijabas, siempre te recuerdo con el corazón, aunque aquel arroyito dulzón hoy sea un hirviente torrente de lava que por suerte a veces se apaga cuando llega el tiempo de la inundación. Los hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos. No se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece. Siempre algún terremoto aparece y al atardecer llueven meteoritos. Y si a mi pueblito volver yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he regresado, si pudiera volver al poblado que siempre me llama, que siempre me espera, si a mi pueblo volver yo pudiera, no lo haría ni mamado. Espero haber remontado con alguna risa de ustedes después de escuchar Añoralgias. Mucho más no puedo decir porque he conseguido el genial discurso de Gustavo Petro, que son 3 minutos 30, imposible de dejar de escuchar. Por favor, lo hizo en Naciones Unidas, el reciente presidente de Colombia, y está imperdible. Y para reencontrarnos el 8 de diciembre, los dejo con la polca del espiante, que también es divertida, por el autor Leo Maslía, y bueno, como todos los buenos que son de Uruguay, es rioplatense, no podíamos hacer otra cosa. Así que con un abrazo, los dejo con Petro, imperdible, y después con Leo Maslía, con la polca del espiante. Y nos vemos en diciembre. Se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan porque no tienen más que cultivar es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes. Mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad, nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. ¿Qué es más venenoso para el ser humano, la cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro. Y justo hoy de mañana, el cuatro a la cabeza. No soy de mal agüero, aunque hoy quede cesante. Bailemos compañeros, la polca del espiante. Muchachos, les rogamos que no hagan despedida. Y cuando pase el tiempo se acuerden de nosotros. Sin sacarnos el cuero y siendo tolerantes. Bailemos compañeros, la polca del espiante. Muchachos, ya nos vamos, nos dieron el olivo. Y sin agradecernos los servicios prestados. Fue un adiós muy severo, muy poco emocionante. Bailemos compañeros, la polca del espiante. Está mal jugar al truco en horas de trabajo, pero hicimos bastante en todos estos años. Somos buenos herreros, no somos atorrantes. Bailemos compañeros, la polca del espiante. Te digo adiós martillo, que nunca fuiste mío. Te quiero por costumbre como a una esposa vieja. Pero vos sos soltero, tu amor es muy cambiante. Bailemos compañeros, la polca del espiante. Muchas muchachos, ya nos vamos. ¿Quién vendrá en lugar nuestro? ¿Quiénes oirán la historia de cómo nos echaron? ¿Quién templará el acero de ahora en adelante? Bailemos, compañeros, la polca del espiante. ¿Quién sabe cuántas vueltas puede tener el mundo? ¿Quién sabe si mañana no estaremos guardando la sierra en el ropero y el yunque en un estante? Bailemos, compañeros, la polca del espiante. Muchachos, ya nos vamos, a ver si conseguimos trabajo en algún lado y si nadie nos toma, quizá en el extranjero aún haya vacantes. Bailemos, compañeros, la polca del espiante. Muchachos, ya nos vamos y nunca olvidaremos tantos malos momentos que juntos compartimos. Perdón si soy sincero, yo trabajo sin guantes. Bailemos, compañeros, la polca del espiante. Adiós, oficinistas, a ver si nos aprontan todos nuestros papeles, nuestras liquidaciones. A ver ese cajero, la parte interesante. Bailemos, compañeros, la polca del espiante. Muchachos, nos hicieron meter violín en bolsa, pero en la bolsa de ellos, porque la de nosotros tenía un agujero tamaño de elefante. Bailemos, compañeros, la polca del espiante. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro, ya que nos agarraron las manos en el mazo. Como yo iba puntero, permítanme que cante. Bailemos, compañeros, la polca del espiante.